Miércoles 14 de noviembre. Caminar en amor. ¿Cómo hacer? Salmo 119, 1 al 4. Juan 17, versículos 20 al 23. Romanos 14, 12 al 21. Primera de Pedro 4, 8 y Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 15 al 26. Durante su momento de angustia y agonía en el Getsemaní, Jesús pronunció una hermosa oración piedosa por nosotros. Oró específicamente para que los futuros creyentes tuvieran unidad, no solo que experimentaran entre ellos un amor desinteresado y relacional, sino también a fin de que fueran testigos poderosos para el resto del mundo. Dada la atención de Jesús a este aspecto de la Iglesia y la comunidad cristiana, es de gran importancia que hagamos todo lo que podamos por apoyar esta unidad dentro de la familia de la Iglesia. Hay muchas fuentes de conflicto hoy en nuestra Iglesia: la música y los estilos de adoración, la ordenación de la mujer, la portación de armas, etc. Ciertamente no es fácil navegar por estos temas complicados, pero deberíamos pensar en las siguientes directrices que se encuentran en la Biblia. Por sobre todo, demuestra el amor compasivo y abnegado de Jesús por los demás. Primera de Pedro 4:8. Cuando estemos en duda, siempre deberíamos tener el amor de Dios en nuestro corazón como la motivación para nuestras acciones. Lo más importante no debería ser ganar un debate o hacer que el otro quede como un intolerante. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable ante Dios. Y también queremos ver en el cielo a los miembros de Iglesia que tienen opiniones diferentes. No seas una piedra de tropiezo para tu prójimo, dice Romanos 14, versículos 12 al 21. Quizá creas honestamente que no hay nada de malo en un asunto en particular, y puede no ser claro desde una perspectiva bíblica. No obstante, no causes conflictos si puedes evitarlo. El ejemplo de Pablo en Romanos 14 describe una diferencia de opinión sobre alimentación. Y Pablo dice que si por comer una comida en especial serás una piedra de tropiezo para tu prójimo, simplemente no comas esa comida enfrente de él. Es mejor buscar las cosas que promueven la paz y que edificarán a otros. Pablo llama a esto caminar en amor. Prioriza tu relación con Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia, con el fin de poder discernir la verdad y corregir a alguien que verdaderamente está equivocado. Salmo 119, versículo 1 al 4, y Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, 22 y 26. Hasta Pablo tuvo que enfrentar a Pedro cuando estaba discriminando a los gentiles sin una razón válida. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Jesús mismo usó un látigo para sacar del templo a personas que se estaban aprovechando de los pobres y usando como un burdo mercado el lugar de adoración a Dios. Mateo 21, versículos 12 y 13. En otras palabras, si hay algo moralmente malo dentro de la Iglesia, deberíamos estar del lado de lo correcto y utilizar los canales apropiados para resolver el conflicto. Para pensar y debatir. El amor, ¿fue un factor en tus acciones y respuestas durante el último conflicto que tuviste con alguien?